El siguiente ejercicio, también de rentas, de las prácticas, va a ser el P0307. Se titula Valor actual de una perpetua diferida. Vamos a leer el ejercicio. Calcular el valor actual de una renta perpetua de 10.000 euros anuales donde se percibe el primero dentro de 5 años. Valorar al 10% anual. Fenomenal. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a leerlo otra vez. Mirad, primer detalle. ¿Por qué el 10% no me dice si es efectivo o nominal? ¿Ves que faltaría ahí la palabrita efectivo o nominal? Respuesta. Si la renta va en años y el 10% es anual, no hay duda de si es efectivo o nominal, porque habría duda si la periodicidad de la renta es diferente al año. Pero si es años y años, está claro que ese 10% es el que vas a tener que aplicar. De hecho, es un efectivo. Aunque no lo digan, es un efectivo, porque es el que vas a tener que aplicar. Imagínate que la renta hubiera sido trimestral y te dicen el 10% anual. Ahí sí hay duda de si es nominal o efectivo y el enunciado te lo tendría que haber dicho. Si no, no está bien expresado. Pero aquí, como es el único que hay, es el que vas a aplicar. Muy bien. Pues vamos a verlo. Como siempre, el grafiquito. Es una renta perpetua, de infinitos términos. La primera cuantía de 10.000 vence en 5. La siguiente en 6, 7, 8 y así, infinitos años. No por el hecho de darte infinitas cuantías, el valor actual es infinito. No soy infinitamente rico por el hecho de que me den infinitos términos de una renta, porque si me lo llevo a valor actual, lo que llega a cero va a ser una cantidad concreta, una cifra mensurable, no es infinito. ¿Cómo se resuelve? Pues se puede resolver de dos formas. Una, considero la renta como pospagable. Su valor actual quedaría en 4 y desde 4 voy a descontar 4 años hasta cero. Ese es un método. O el otro método que luego veremos es, considero la renta como pre. Su valor actual quedaría donde cae la primera cuantía, en 5, y luego descuento 5 años. Cualquiera de los dos métodos es correcto y da lugar al mismo resultado. Luego os voy a preguntar cuál os gustaría más. Si tratarla como aquí, que es considerar la renta como pospagable, o el método siguiente que veremos, que es como pre. Una vez visto el gráfico, ¿cómo lo calcularía? Pues lo tienes que calcular de esta forma. Te calculas el valor en el instante 4. ¿Cómo? Pues como 10.000 por el valor actual de una renta de infinitos términos, perpetua, al 10%. Como la formulita de la perpetua es la más fácil de todas, que es 1 partido por i, pues esto es muy sencillo. Pones la cuantía, que son 10.000, y multiplicas por 1 partido de 0,1. Esto se puede hacer hasta de cabeza, porque 1 partido de 0,1, ¿qué es? 10. Es meterle un 0 más al 10.000. Total, que esto sale 100.000 euros. ¿Y esos 100.000 euros qué es? El valor de la renta en 4, pero yo no lo quiero en 4, yo lo quiero en 0. Con lo cual, ¿el valor en 0 qué es? Ese valor en 4 multiplicado por 1 más i a la menos 4. Esto es, descontado 4 años al 10. Por lo tanto, los 100.000 los multiplico por 1 con 1 a la menos 4 y la cifra que obtengo es 68.301,35 euros. Ese es el valor en cero. A ver, repito el procedure. Primero te calculas el valor en 4 con la formulita de la perpetua, que es 1 partido por i. Lo multiplicas por la cuantía constante y eso te da 100.000. Una vez que ya sabes el valor de la renta en 4, que son 100.000 euros, ahora los descuentas 4 años al 10 y ya está solucionado. Otro método. El otro método consiste en tratar la renta como si fuera una renta prepagable. Por lo tanto, su valor no va a quedar en 4, sino que va a quedar en 5. Y te va a tocar descontar 5 años. ¿Quién sería V5? Sería la cuantía constante, 10.000, por el valor actual de una renta prepagable. ¿Veis los dos puntitos? De infinitos términos, al 10%. Lo primero que hago es quitar los dos puntitos. Para ello multiplico por 1 más i. Míralo aquí. 1 más 0,1. Y lo siguiente que hago, ¿qué es? Meter la formulita de la perpetua, que es 1 partido por i. Que es 1 partido 0,1. Si tú multiplicas 10.000 por 1,1 y por 1 dividido entre 0,1, te sale 110.000 euros. Clavaos. Ese es el valor de la renta en el instante 5. ¿Y ahora qué hago? Lo descuento 5 periodos. Para ello, multiplico por 1 más i a la menos 5. Dicho de otra forma, tomas los 110.000 euros, los multiplicas por 1,1 elevado a la menos 5 y el resultado que obtienes es el mismo, 68.301,35 euros. Pregunta. Vamos a votar cuál os ha gustado más. Si tratar la renta como pospagable, que es el método primero, o como prepagable, que es este último método que hemos visto. Levantar la mano los que os haya gustado más la pos. Y ahora los de la pre. Uy, los de la pre habéis perdido. Mucho menos, como un tercio o así. Cualquiera de los dos está bien. Yo os voy a contar lo que opino, pero esto son preferencias, ¿vale? Yo, si tuviera que hacerlo yo, la trataría como pospagable. Usaría el método 1. Pero luego veréis que muchas veces cuando lo explique en clase, voy a usar la pre. ¿Sabéis por qué? Porque a la gente le cuesta más trabajo darse cuenta que el valor actual de una renta está un periodo antes del vencimiento de la primera cuantía. Cuando la cosa se vaya complicando, si tú haces un tratamiento de la renta como si fuera pre, es como más fácil acordarse que el valor actual queda justo donde cae la primera cuantía y luego ya descuentas de ahí para atrás. Lo haremos de las dos formas. Muy bien, pues el ejercicio este, visto.